haciendo todos los viernes una entrevista a alguno de los programas, algunos de los que se producen acá mismo y algunos de los que retransmitimos de otras radios compañeras de la zona, de la Patagonia, incluso de otros lugares un poco más lejanos. Y en este caso nos llegamos a esta es más cerquita, es la propuesta que está saliendo todos los jueves a la mañana por la radio, que es si vemos la economía popular, y estamos en comunicación con Ceci. Buen día, Ceci, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. Buen día a todos y a todas. Bueno, esto de un día, ¿cómo es? ¿Un día cualquiera? Una mañana cualquiera. Una mañana cualquiera, excelente, buenísimo. Bueno, no es cualquiera porque es un viernes y ya uno espera el fin de semana. Claro, es uno en especial, bueno. En realidad, es una mañana en especial. Che, bueno, muchas gracias ahí por hacerte un ratito, estabas haciendo otras cosas para poder atendernos, gracias. Y bueno, en principio, preguntarles ahí, estamos transmitiendo ya hace varios meses, si vemos la otra economía, ¿de qué se trata este programa? ¿Hace cuánto que lo están haciendo? ¿Cómo viene la mano por ahí? Bueno, primero, claro, es un punto como de lo que venimos trabajando hace años en la comarca, ¿no? De visibilizar esta otra economía que llamamos otra economía no porque sea una economía alternativa de pobres, sino porque es otra economía con otros valores y otra forma de llevarla adelante, que tiene que ver con el miramiento hacia las personas y la toma de decisión colectiva, ¿no? Y democrática. Así que de esa economía hablamos. Y cuando armamos todo este circuito de cooperativas, saben que FM Patagonia es una cooperativa, pero de empresa recuperada. Uh-huh. Digamos, ellos, la dueña falleció, le dejó a los trabajadores la radio y los trabajadores decidieron conformarse en cooperativa, ¿no? Para que eso siga, bueno, funcionando después de tantos años. Eso fue en el 2022, que ellos lo pudieron llevar adelante, tuvieron su matrícula, y yo ahí acompañándolos desde el inicio con todo tema trámites y también con, bueno, nada, con formación también sobre el cooperativismo, y es ahí donde los conozco a Roberto Corral, a Yamila Vogel, bueno, y todo ese, a Mata también, esa linda gente de la radio, y bueno, con su programación que siempre tuvieron a la mañana y varios programas también bastante históricos ahí en la radio, en el 2024, año pasado, ellos en una de sus asambleas definen de, bueno, no tenemos ningún programa relacionado a lo que somos, básicamente, uh-huh, a las cooperativas y a la economía social, claro. Y es ahí donde me convocan. Y bueno, yo ahí muy entusiasmada, porque soy muy manija con estas cosas, pero digamos de conocimiento de radio poco, uh-huh, pero bueno, iba a estar con uno de los grandes locutores de la zona, con Roberto, así que eso me ponía tranquila en ese sentido. Y bueno, y ahí lo empezamos a armar con Robert y pensamos, bueno, que como objetivo inicial, ¿no?, que era mostrar de qué va la otra economía. Y el nombre un poco surgía de no la ven, viste que en TN. Sí, había me imaginé que iba por ese lado. Sí, creo que hay un problema, nunca lo vi, digamos, pero eso de que Milei cuando se me decían, bueno, eso decían no la ven, y nosotros sí la veíamos, la veíamos porque nos conocíamos básicamente, uh-huh, y porque sabíamos todo lo que movía esta economía y mueve. Entonces por eso le pusimos que sí la vemos a esta otra economía. Entonces, bueno, los objetivos eran visibilizar primero organizaciones de la zona, y después fuimos pasando también a hacerles entrevistas a referentes del país. Claro. De acuerdo a lo que también iba surgiendo del contexto, digamos, porque gobierno Milei nos trajo muchas aristas. Porque fue tan vapuleada esta otra economía que nos hacía repensar cosas básicas, por ejemplo, ¿no? hablamos de los clubes, de mucho hablamos de los clubes, de las asociaciones civiles, que son los clubes. Bueno, cómo el gobierno que quería ir contra esos clubes, que claro, para ellos son negocios, ¿no? Digo, no estamos hablando del club barrial de cualquier localidad, sino estamos hablando de Boca Junior, de River, ¿no? Como estos grandes, que mueven muchísimo dinero en las contrataciones. Bueno, de esos clubes habla Milei, pero cuando habla de esos clubes habla de todos, y de lo que nosotros decimos es que estas asociaciones civiles, como Fogón, digamos, es de los socios y socias. Entonces partimos de esas premisas. Y bueno, ahí tuvimos, hicimos varias entrevistas ahí con referentes, como para también explicar esto, que el gobierno planteaba como una salida, como bueno, el negocio de quién es al final, ¿no? Así que bueno, nos fuimos ahí haciendo, esto fue en agosto, empezamos en agosto del año pasado, así que ya te diría que tenemos más de un año. Bien, ahí cumpliendo sí. Un año. Sí, mirá, y no lo festejamos, viste que siempre que festeja. ¿Y qué días salen ustedes en Patagonia Andina? ¿En qué horario? ¿Hacen el programa en vivo? ¿Es enlatado? ¿Como para ahí, para contarle a la gente? Nosotros lo grabamos al programa porque hacemos muchas entrevistas, ¿viste? Entonces, bueno, para la entrevista, como sale los domingos a las 10 de la mañana, y repite los martes a las 5, nosotros lo grabamos, hacemos entrevistas, bueno, buscamos ahí también noticias, y por ahora nos resulta ahí mejor hacerlo de esa manera, para contactar al resto, ¿viste? Que claro, vamos en la semana buscando espacios para hacer la entrevista, que nos tomamos a veces mucho tiempo, ¿viste? Como que somos también, en ese sentido, como que no recortamos casi la entrevista que hacemos, ¿viste? O sea que sería como un vivo, pero en diferido, porque claro, no es que se hace mucha edición de la entrevista, porque es todo como nos gusta todo lo que va surgiendo. Como una charla, así, como una conversación. Claro, exacto. Y bueno, por acá vamos, a veces, bueno, nos cuesta más por las otras cosas que tenemos también, pero nada, siempre que te juntas con alguien a charlar y a conocer las organizaciones o las experiencias asociativas, es como, bueno, sí, de verdad que es por acá. Bueno, nos pasa eso. Nos remotiva cada programa de conocer las experiencias y las organizaciones y cómo en tiempos de crisis la red asociativa sostiene, ¿viste? Claro. Porque fíjate que empezamos con Milei en agosto, y bueno, sigue también esta necesidad también de seguir sosteniéndose entre esta economía capitalista salvaje y de mercado que plantea también el gobierno nacional. Claro, se hace más evidente la necesidad de esta otra economía, ¿no? Tal cual. Sí, de que no van a quedar solos y solas las trabajadoras, ¿no? De que va a haber alguien que está acompañando, de que alguien necesita un trabajo, otro puede dárselo, porque nada, como es las redes, que no es lo que plantea este tema de la economía tradicional e individualista, ¿viste? El sálvese quien pueda. Bueno, acá estamos predicando y haciendo lo contrario. Y aparte hoy, con todo esto, es hasta contracultural, ¿entendés? Lo que claro, estamos, hasta el mismo programa, ¿viste? Como decís, bueno. Bueno, en ese sentido, digo, el otro día, y capaz ya hace un mes, le hicimos una entrevista al CCC, ¿viste? Al Centro, a ver, Cooperativo Comunitario, bueno, a ver las siglas, el CCC que está en Buenos Aires, ahí me fijo. Sí. Y sacaron un streaming, ¿viste? Sí, dice, escuché ese programa, sí. Bien, y ellos decían, claro, medio que queremos hacer otra cosa con el programa, ¿viste? Como poder marcar también las bases del cooperativismo, pero poder hablar de política, poder hablar de... Entonces, claro, decían, lo estamos haciendo en, digamos, en un momento donde no, nadie quiere escuchar sobre esto, o nadie, o la mayoría, o está como otras cosas, ¿viste? Ellos hablaban de los streaming que son más de humor y, ¿viste? Y de otras cosas, y bueno, y planteaban eso. Y digo, bueno, en estos momentos, el Centro Cultural de la Cooperación, ahí está. Ahí está, sí, sí, sí. Ahí está. Y en estos momentos, digo, hacer esos programas viene a eso. Son pequeñas ahí ventanitas para no perder de que está totalmente viva la economía social y solidaria. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Bueno, Ceci, te agradecemos mucho. Invitamos ahí a la gente a escuchar entonces por la Patagonia Andina, que es la 93.3, uh-huh. Los domingos a las 10, ¿me dijiste? Sí, domingo a las 10. Domingo a las 10. Y martes a las 5. Y los martes a las 5 se repite. Uh-huh. Y por acá, por Radio Fogón, sale los jueves a las 10 de la mañana, si no se corta la luz, porque es como que hay medio una tradición que los lunes y los jueves se corta la luz y hay programas que no pueden salir. Hay un boicot, vos decís. Sí, del programa. Cada vez estoy más convencido. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Esto de poder ahí articular con Fogón, saben que desde el inicio les dijimos, y bueno, ahí tenemos. Y también desde Patagonia, digo. Siempre hay como una llegada muy linda, así que bueno. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Ceci, gracias y nos seguimos escuchando.